Este es el homenaje de los cuatro para el ritmo, para una de las personas más nobles y de insuperable talento que haya aportado la historia del cuarteto. Para alguien que brillará por siempre como una de las máximas estrellas que el cuarteto nos regaló. Gary, el ángel que canta. Cuando las manos tuyas quieren tocar las mías, cuando la realidad se vuelve fantasía, cuando en un solo día tengo la eternidad, siempre que tenga vida, mi canto te dirá cuánto te amo, no lo ves. Cuánto te amo, no lo ves. Cuánto te amo, no lo ves. Cuánto te amo, no lo cerca de ti, cuando me abrazas, cuando me das tan solo una caricia de amor. Siento que algo se enciende dentro de mí, que fuerza extraña hay dentro de ti, que siento fuego en el alma. Porque tu amor es fuego. espalda.